Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que publica hoy MaldonadoNoticias.com dice que las gremiales hoteleras de Uruguay presentarán al Ministerio de Turismo una propuesta para atraer turismo extranjero en el marco de la actual emergencia sanitaria. La consideran una alternativa intermedia, gradual y necesaria para los hoteles que cumplan el protocolo. Para hablar de este tema, estamos justamente en comunicación con el presidente de la Cámara de Hoteles del Uruguay, Alejandro Delía. Buen día, Alejandro. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Queriendo saber un poco más en detalle de esta idea que ustedes, los hoteleros, le plantean al Ministerio de Turismo. Contanos un poquito. Bueno, antes que nada quiero aclarar, porque no quiero tener problemas con Juan Martínez, que es el presidente de la Cámara Uruguaya. Yo soy el presidente de CITU, la Cámara de Industria Hotelera del Uruguay. Muchas veces se confunden, pero bueno, quiero aclararlo para no... Claro. Para que quede claro con nuestro gran amigo y colega Juan Martínez. Tú sos presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, CITU. Exactamente. Sí, sí. Bueno, les cuento. Esto, bueno, es un trabajo que venimos haciendo, bueno, hace mucho tiempo. Realmente hoy, como ustedes sabrán, nos preocupa a los hoteles la situación, porque seremos uno de los, o somos uno de los pocos rubros que no hemos podido proyectarnos porque no hay cierta novedad de la apertura de las fronteras, y obviamente la temporada de verano nadie la quiere perder, porque si no va a ser muy difícil, más de lo que venimos ahora, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que desde marzo que se han cerrado todos los hoteles, no solamente en Punta del Este, sino en todo el país. Yo hoy puntualmente, que es públicamente, de los 80 hoteles del socio del centro de hoteles, abrimos 20. Entonces, la situación no está muy fácil. Entendemos que para aprovechar la temporada de verano, estuvimos evaluando, de acuerdo a una idea también que ha surgido del propio Ministerio de Turismo, en este caso Remo Moncelio, que es el secretario de Turismo, que tienen experiencia en la hotelería. Le dimos forma a una propuesta que ellos venían viendo, y nosotros entendíamos que si a los hoteles le dan la posibilidad de que cualquier pasajero del exterior pueda venir a Uruguay tomando una estadía mínima de 10 noches, comprándola, y con 3 días de cuarentena en el hotel, entendíamos, y un hisopado propio en el hotel, entendíamos que puede ser una alternativa intermedia para poder hacer la apertura para aquellos extranjeros del mundo que quieran venir y se alojen primero que nada en un hotel, ¿no? Esa era es un poco la idea. Que hoy a la 1:00 p.m. tenemos reunión en el Ministerio de Turismo justamente con el Centro Hoteles de La Paloma, Abu Dhabi, que nos ofrece una agencia de viajes que también está apoyando esta iniciativa, bueno, CITU. Y bueno, creo que todos los gremios del Uruguay van a apoyar esta iniciativa con tal de ir buscando soluciones, ¿no? Hoy presentan el documento, esta propuesta que han hecho pública, Alejandro, hoy. Exactamente, hoy nos vamos a reunir en el Ministerio de Turismo con Germán Cardoso y el subsecretario de Turismo, un poco para formalizar bien y darle la propuesta, y bueno, ver la opinión de ellos, a ver qué manera podemos de alguna manera presentar al gobierno y al Ministerio de Salud Pública una alternativa que a los hoteles nos dé la posibilidad de poder, a partir de octubre, empezar a, de alguna manera, recibir extranjeros para ir puliendo. A ver, lo que no queremos es que llegara a diciembre una alternativa que no nos da el tiempo de prepararnos. Esa es una realidad también. Entonces queremos saber la posibilidad de poder prepararnos a partir de ahora, de octubre, como para ir ajustando lo que sea que ajustar. Y un tema no menor, que nosotros también venimos trabajando a nivel de los gremios con la hotelería, todo el personal que hoy tenemos prácticamente seguro de paro, que también eso no nos tiene muy preocupado, porque bueno, la gente todos los días nos está llamando para ver qué va a pasar, y hoy lamentablemente, si bien el turismo interno ya hizo una apertura a partir de julio, no es hoy la solución definitiva, no es una realidad. Alejandro, el talón de Aquiles de la propuesta de ustedes, me parece a mí, ¿no? Más allá de otros detalles que tienen que ver con el protocolo, que son similares a otros, como ustedes lo mencionan, para el ingreso a Uruguay. Ahora, desde el punto de vista comercial, creo que la clave está ahí, porque van a poder ingresar por un mínimo de 10 días. Pero de los 10 días, 4 tienen que estar guardados. Si no asumen eso, no pueden ingresar. Exactamente. 3 días son los cuarentena obligatorios. Tres. Si da negativo el hisopado, que lo haríamos en el propio hotel, ahí quedaría liberado el pasajero. Y de lo contrario, obviamente, va a cumplir la cuarentena como corresponde, pero con la estadía ya abonada antes de venir a nuestro país, ¿no? Claro. Alejandro, el hisopado sería en el hotel, pero antes esa persona también se tiene que hacer otro hisopado al ingresar al país. Se lo hace el hisopado directamente, hoy están haciendo el hisopado en la frontera, ¿no? En la frontera seca, en aeropuerto, en buquebús. Es decir, eso lo descartamos también, que ya venga con el hisopado negativo, por eso está en otro país, ¿no? Alejandro, ¿por qué ustedes ponen 5 días, hasta 5 días antes el PCR negativo, cuando en realidad todos manejan 3 días? Bueno, también nosotros habíamos propuesto, que es algo que es discutible, que antes de viajar a nuestro país, el pasajero del exterior también se haga un hisopado 5 días antes. Son 3, entendemos que 5 días con hisopado negativo, un tercer hisopado en la frontera, 3 días en nuestro país con un tercer hisopado, entendemos que estamos más que cubiertos, ¿no? Sí. Es una alternativa. Bien, ¿el hisopado que se hace en el hotel va por costo de ustedes, por cuenta de ustedes? Bueno, eso lo estamos evaluando, nos estamos reuniendo, Héctor Araújo por su lado, yo por el mío, así todas las gremiaciones están buscando distintas alternativas con distintos empresarios, empresas privadas, para ir viendo un poco los costos también, ¿no? Porque eso es muy importante. Hoy ustedes saben que el hisopado no es barato. Entonces estamos analizando un montón de alternativas para ver, en definitiva, cómo sería el circuito y la programación, para ver sus costos y la implementación. En principio, nosotros pensamos que el hisopado lo va a hacer cargo del hotel y obviamente se va a amortizar con la tarifa, ¿no? Claro. Alejandro, otro de los detalles es que un máximo de 2 personas por habitación. ¿Qué pasa si contrata un hotel, como ocurrirá permanentemente, una familia de 6 personas? ¿El costo será de 3 habitaciones por separado o habrá un costo mejorado teniendo en cuenta esa decisión? A ver, esa cláusula es modificable. Ajá. Nosotros cuando la armamos con una habitación estándar de un hotel. Claro. Esto entiendan ustedes que es para todo el Uruguay, no solamente para los hoteles de Punta del Este, que algunos son más grandes, otros son más chicos, sino lo que queremos con esto es la posibilidad de la hotelería de nuestro país, ¿no? Eso es una cláusula que nosotros la armamos estándar, pero bueno, hay habitaciones que tienen comunicante y van a poder una familia de 4 personas también. Claro. Si siempre que sea el mismo núcleo familiar, entendemos que no va a haber ningún inconveniente. Alejandro, y en el caso de ustedes de Solanas, por ejemplo, ¿cómo manejan los espacios compartidos de la gente que está en todos los edificios? No, a ver, el que está en cuarentena, en cualquier hotel del país, va a tener que estar en cuarentena, y el compromiso del hotel es justamente que se quede en la habitación, no se puede mover. Porque si no sería la cuarentena obligatoria, eso está claro, y no importa en qué hotel esté, si es un hotel de campo, si es un hotel de playa, la cuarentena, nosotros nos responsabilizamos, los hoteles que cumplamos todos los requisitos, en ser los responsables de fiscalizar y que el pasajero no salga de la habitación. En caso que salga, se hará la denuncia pertinente y se le deportará al país de origen. Eso lo tenemos muy claro. Bien. Acá primero está la salud de los uruguayos, eso también siempre lo dijimos, pero bueno, hoy en esta situación tenemos que ir buscando alternativas, y en este caso nosotros, que somos las gremiales de los hoteles, tratamos de alguna manera de ver la posibilidad que los hoteles tengan una alternativa, ¿no? Pero siempre con las medidas sanitarias y responsabilidad de todo. ¿Eso le implica a ustedes también hacerse cargo de lo que tiene que ver con el servicio de gastronomía, la habitación? No. Nosotros, eso está claro, en el momento de que esto se pueda, si Dios quiere, a buen puerto y una solución, en la información que se le va a dar al extranjero, se le va a decir que se le está contratando el alojamiento. A ver, hoy ustedes bien saben que mucha gente está viniendo por distintos motivos y también se quedan en hoteles por 7 días de cuarentena y los cargos van por cuenta de ellos. Nosotros solamente lo que vamos a hacer es venderle el alojamiento, darle la posibilidad que viaje a nuestro país con el voucher, que sería un poco identificativo para poder venir al Uruguay, y ahí después permanecer en el hotel los 10 días que nosotros estamos vendiendo. Ahora, lo que es el tema de la alimentación es por parte del pasajero. Alejandro, a ver, hagamos el ejercicio, porque esto no nos queda claro. Acá con Jorge nos miramos. Yo vengo con mi señora de Brasil, contrato con Solanas 10 días. Llego y me traen en una burbuja a uno de los apartamentos de Solana, una de las fincas de Solana, y tengo que estar 3 días allá adentro. ¿Y no como? ¿Cómo hago? ¿Cómo claro, se hace? No. Es gastronómico ahí. Si no pueden salir ni a comprar al súper. ¿Cómo hacen? A ver. Come, porque la mayoría de los hoteles tienen servicio de restaurante. Por lo tanto, pueden pedir delivery. Lo que les quiero decir, que la alimentación del turista es por cargo del turista, no lo pagan. No, el tema era cómo accedieron a la comida, el costo también. Pero yo preguntaba si ustedes asumían el servicio gastronómico a la habitación, en el sentido de brindar el servicio, no que lo dieran gratis, por supuesto, ¿no? Los hoteles que tengan gastronomía le van a dar el servicio delivery, y aquellos hoteles que no tengan gastronomía van a poder perfectamente le aconsejaremos los delivery y los restaurantes que están para que puedan llevar. Bien. No, a ver, la idea con esto es reactivar el comercio, más allá que la importancia del hotel. Esto va a mover gastronomía, comercio, supermercado. Hoy la gente con la aplicación de un teléfono puede hacer hasta el pedido en el supermercado y se lo traen. Al contrario, nosotros sí velamos para que tenga todos los servicios, obviamente. Costo del pasajero, ¿no? La alimentación. Claro. Alejandro, entendí que ustedes me decían si nosotros no hacíamos cargo de la comida. Claro, de la comida. No. Alejandro, en esta realidad también se suma toda la limitación que tienen básicamente los argentinos en moverse con los dólares. ¿Ustedes evalúan la posibilidad de recibir el pago en moneda argentina? Mira, todavía los detalles primero lo que tenemos que buscar es la forma, si es viable esta forma de poder traer extranjeros y que se alejen los hoteles. Ahora, lo hablamos, lo analizamos, prácticamente hoy todo el mundo compra electrónicamente. Es muy difícil que hoy te compren directamente el alojamiento, porque también lo que vamos a pretender es que antes de que vengan a nuestro país ya tenga abonada la habitación, ¿no? Claro. Que además tienen que mostrar esa documentación en la frontera, más o menos, ¿no? Y bueno, y es parte del sistema, que el voucher esté confirmado por el hotel como un registro de que pueda venir a nuestro país. Claro, que yo no llegue a la frontera y diga voy para tal hotel de Punta del Este y en realidad me voy para una casa que me prestó un amigo, está clarísimo. Exactamente, también han ofrecido algunas aplicaciones tecnológicas para que puedan estar enganchados con el hotel, y desde que llega a la frontera hasta que llega al hotel uno hace un seguimiento, es decir... Claro. Ahora hay que implementarla, y con el apoyo obviamente que necesitamos de las autoridades del gobierno, ¿no? Es complejo, pero es el camino, no hay otra, ¿no? Ojalá tengan toda la suerte del mundo, Alejandro, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es como yo le digo a todo el mundo, todo es complejo, pero tenemos que tener y creatividad, y iniciativa, y buscar la vuelta de alguna manera para destrabar y aprovechar que nuestro país está muy bien posicionado. Por eso nosotros siempre decimos, primero está la salud de los uruguayos, y eso no nos vamos a olvidar. Pero es importante también a nivel de marketing internacional. Uruguay está posicionado en el mundo hoy. Sí. Entonces creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad y de alguna manera hacer yo no digo la apertura de la frontera, pero hacerlo medido por sectores, la posibilidad que el extranjero pueda venir a otro país y aprovechar que venga la temporada de verano. Por eso le pusimos también, no sé si ustedes ven el eslogan que nosotros le pusimos, turismo salud, porque queremos cuidar a la gente también. Sí, ¿no? sí. Alejandro, sin duda que también esto va a tener un protocolo en sí mismo y que va a requerir de ustedes que la reserva se realice con la anticipación necesaria para prever todas estas situaciones. Exactamente. Por lo tanto, pienso que octubre y noviembre es fundamental para ustedes, porque si a partir de diciembre alguien quiere acceder a esto, en definitiva también la aplicación del protocolo en cada caso puntual debe ser bastante complicado, ¿no? Pero 100% de acuerdo, y por eso nosotros estamos apurados de que esto se pueda tener y se pueda habilitar a partir del mes de octubre. Para promocionarlo. Promocionarlo, ajustarlo y adaptarlo, y ver los hoteles que están en condiciones de poder hacer esto. De cumplir también, esto, ¿no? No se olviden que hay muchos hoteles que están cerrados porque hoy no pueden abrir. Claro. Entonces esto también es una posibilidad de que muchos hoteles puedan reabrir sus puertas proyectándose con una venta de hotelería a futuro. Uh-huh. Entonces, la ideal sería empezar a implementarlo a partir de octubre y noviembre, como dicen ustedes muy bien claro, y no perder la temporada de verano. Eso es una realidad. Y no hay otra vuelta. Hay dos partes que tienen que cumplir a rajatabla. Los establecimientos, tú y tus funcionarios por un lado, y el turista. No hay otra vuelta. Exactamente. Los hoteles del Uruguay tienen que estar preparados y tienen que estar conscientes de que tenemos que cuidarnos. Porque, a ver, no nos olvidemos, muchachos, que hoy sabemos que entra gente a nuestro país y es muy difícil el control. Es muy difícil el control, y entendemos la preocupación del gobierno y entendemos la preocupación de todo el mundo. Por eso creo que esta alternativa, que el hotel sea responsable de que rija la cuarentena, es muy importante, porque saben que están en el hotel. Claro. A ver, no hay forma de que se vaya del hotel, porque tenemos servicio las 24 horas. Hoy hay gente que viene o está en su casa, o en apartamento o en distintos lugares, que se hace muy difícil el control. Eso es una realidad. Claro. No podemos obviarlo. Entonces, entendemos la preocupación del gobierno por el cual no se hace la apertura de la frontera, pero entiendo que haciéndolo medido es una alternativa. Ahora, Alejandro, y si una persona viene, comienza esa cuarentena de 3 días y él dice que, bueno, que al segundo día quiere salir. No puede salir. ¿Y si sale, qué pasa? No va a salir. Si sale, lo vamos a denunciar a la autoridad, no. Y lo vamos a deportar. Porque cuando yo compro el viaje, ya compro con esas condiciones. Él compra, claro, con las condiciones ya. Pero ustedes de alguna forma cumplen una función bastante complicada, ¿no? Es decir, nosotros no somos... Para ustedes y para el funcionario del hotel y todo, es una situación incómoda, ¿no? Nosotros no somos policía. Claro. No vamos a retener a nadie. A eso me refiero. Pero claro, sí vamos a tener la precaución, claro, con nuestra seguridad interna, de tomar las medidas necesarias. Sí. Si el pasajero el segundo día se queda del hotel, lamentablemente lo vamos a tener que expulsar, una denuncia a las autoridades pertinentes. Sí. Eso está claro y lo tenemos presente porque, bueno, es una realidad y nos hemos asesorado con nuestros asesores legales también de cómo serían los procedimientos, ¿no? Lo otro claro, Alejandro, ahora escuchando esta última parte, por lo que vos acabas de decir, todos tenemos claro que hay fronteras secas, puntos por los que ingresan. Ningún extranjero va a poder llegar a la puerta del hotel y comprar el voucher en ese momento. No, de ninguna manera. Lo van a negar. Eso es bueno saberlo, ¿no? Tiene que ser previa la compra, antes de viajar a nuestro país, en este caso la propuesta que nosotros tenemos, sí. Y de llegar al hotel, exactamente. Ta. Si no, sería incontrolable. Claro, imposible. Bien, Alejandro Delía, presidente de la Cámara de Hoteles del Uruguay, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, muchachos, buenos días para la audiencia. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Frecuencia abierta.